yo me alejo, me preguntan mis amigos, que si acaso es cierto que sigo siendo el mismo. Y yo les contesto que nada he cambiado, pues el rock y mujeres me siguen trastornando. Sienten miedo de ver a todos lados, y por eso siempre parecen atrapados. Yo prefiero echarle al mundo un vistazo, sin dejar de cantar un buen rock acelerado, porque vivir detrás o fuera de la acción acelerado, oh, porque vivir.